Yo soy Salvador Risi, baterista que la largue. Yo soy Guido García, el percusionista. La verdad que es muy lindo el evento, muy bien organizado, sonido lindo, muy buena onda de los chicos de Agaporni. Sí, estuvo lindo, nos sentimos cómodos. Hace mucho que no tocamos acá, tocamos la otra vez en el Parque de la Salud, pero ahora nos sentimos muy cómodos, estuvo lindo, la gente se portó muy bien. Y bueno, también los chicos de Agaporni se portaron genial. Siempre es lindo tocar en Cañuela. Sí, es nuestro lugar. Con Agaporni segunda vez, la otra vez fue en Pehuajó. En Pehuajó hace como 3 años. Y estamos orgullosos de que nos tengan presentes siempre. Es como, no sé, aparte de tocar acá, que nos tengan presentes en todos lados de los lugares que vamos a tocar. Es muy lindo que nos llamen o que digan, mirá, viene que la largue. O cada final de recital que se vengan, se nos saquen foto con nosotros, que nos inviten a comer, porque más de una vez fuimos a tocar a otros lugares, así como estos eventos, y nos trataron muy bien. Y son experiencias únicas y están. A mí me encanta. Y a los chicos yo creo que a ninguno le vaya mal tampoco. A toda la banda, a todos. Nos encanta tocar y nos encanta que nos traten bien como nos trataron hoy. Y la verdad que es un orgullo.